vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí en la señal nacional de YBKE Mundial. Nos complace estar desde bien temprano acompañándoles a todas y a todos en todo el país, desde Sin Tapujos. Nos complace muchísimo, sobre todo hoy, Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador a todas y todos los que con su esfuerzo nos ayudan a construir la patria. Y así es correcto decirlo, es decir, con su esfuerzo quienes nos ayudan a construir la patria, porque hay una cantidad de vagos que se ponen del lado de los que creen que respaldando a los vagos, a los fascistas, se está mejor en la vida, y entonces alteran el curso normal, pacífico del país, generando los problemas que esta gente genera. Pero igual, para todas y todos los trabajadores, nuestra mayor, más efusiva felicitación. Nos felicitamos todos. Nosotros trabajamos también desde muy temprano. Y Nacho, que yo pensaba que se iba a agarrar el día de hoy porque le corresponde, porque él es un trabajador abnegado, nada, está ahí pegado al pie del cañón, rodilla en tierra. Nos complace muchísimo acompañarles en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a la trabajadora Desire Santos Amaral, en la dirección general de acá, de YBKE Mundial. También ahí está la trabajadora Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está el trabajador José Manuel Coa. En los controles, ya se lo dije, el inefable, buen amigo y camarada, el trabajador Nacho Hernández. En la jefatura de producción de este espacio, en particular, está la trabajadora Marisol de Brod. Y acá su buen amigo y seguro servidor, el trabajador Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos con la espada de Bolívar. Qué maravilla. Amanece sabroso. Y además el día está, bueno, amanece de muy buen clima. Ojalá se mantenga así. Hoy tenemos un compromiso más que importante con la patria, con nosotros mismos, con los trabajadores. Es el compromiso de ir a marchar, y hoy no es una marcha cualquiera. Primero que nada, la gente tiene que saber que no es una marcha de carácter partidista, porque como hay tanto evento político en el país, la dinámica es tan intensa y el debate ha invadido tanto a la sociedad en todos los resquicios de la misma, que pudiera la gente pensar, bueno, otra marcha más. No, vamos a quedar muy claros que la marcha de hoy es un compromiso con la patria, primero que nada, porque ese es el mayor activo que tenemos, ese es el legado del comandante Chávez, y es lo más importante, como él lo dijo, sobre todo en la fuerza que él le dio en esa última comparecencia al país, virtualmente su despedida de todas y todos los venezolanos, el 8 de diciembre pasado, donde dijo que no se equivoquen, que nadie se equivoque, tenemos patria. Y eso dándole la relevancia, la trascendencia histórica a ese hecho de que, bueno, como esta primera fase de la revolución transformadora profunda, que es la revolución bolivariana, nosotros hemos alcanzado este estadio de tener patria para nosotros. Pero luego, porque es la marcha de nosotros, es la marcha de los trabajadores, sin distingo político, partidista de ninguna naturaleza. Sí, un distingo muy importante. Hay una diferencia sustancial que vamos a remarcar en lo posible a lo largo de toda esta emisión, y es la diferencia de clases. las diferencias de clases sociales. Aquí hay una clase que es la que construye, como lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro en una locución en la noche en cadena nacional, el desarrollo, el bienestar, la riqueza del país la construyen no los empresarios, no los ricos, no los burgueses, la construyen los trabajadores, generalmente explotados por esos ricos que se llaman empleadores, pero que están sobándose la barriga recibiendo el billete que produce el trabajador, comprándose sus yates, sus aviones de lujo y sus apartamentos en Nueva York de 5 y 8 millones de dólares. Esos son los empleadores. Pero el trabajador tiene que luchar siempre por su reivindicación, por su empeño, por su esfuerzo, porque, bueno, él se debe al trabajo. Y es la diferencia que tenemos el día de hoy. Por eso es que este compromiso que tenemos es un compromiso de suma importancia. Y además que hay un hecho histórico. Ustedes saben que el Día Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo, es la fiesta a nivel mundial en que se conmemora, bueno, a partir del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional que se celebró en París en 1889, es un evento que reivindica la lucha del trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, porque eso impactó a nivel mundial. Y fíjense, no había la difusión, la globalización de los medios de comunicación como lo hay hoy en día, y sin embargo hubo ese sentido de solidaridad, de compromiso de clase que hubo a nivel mundial con esa, que fue una masacre espantosa, esos sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por el logro de una jornada laboral de 8 horas. Imagínense, era solamente eso, no era ni siquiera en términos directos desde el punto de vista reivindicativo salarial lo que ellos estaban planteando, pero eso por supuesto para la empresa privada representaba un costo muy alto, el que se diera una jornada de 8 horas, porque se estaba acostumbrado a que se trabajara lo que le diera la gana al empresario, y con ello, bueno, sí, efectivamente producía cada vez más riqueza, acumulaba cada vez más dinero, y eso se le afectaba severamente con, bueno, esa propuesta que tenían los trabajadores de una jornada de 8 horas. Pero fíjense, tan sencillo como eso, ¿no? Una jornada de 8 horas, ¿cuánto sería la relación de explotación, el problema gravísimo que había en la empresa, que no se sabía, pues trabajaba 16 horas al día, etcétera, y trabajaban los niños igual junto con... Bueno, eso fue lo que planteó, ustedes tienen que recordarlo, y si no lo recuerdan, ahí nosotros se lo ponemos a la orden en nuestro portal soyaranguibel.com, un artículo donde nosotros hablamos de la propuesta de Capriles para que trabajaran los niños. Él decía en la campaña que hizo para la elección de octubre pasado, en una de esas reuniones que hizo con los jóvenes y que fue transmitida en cadena nacional de Globovisión, como se llama la comparecencia de Capriles, este joven asesino del país, que él, si el muchacho quería dejar los estudios, que los dejara. Entonces que él iba a ver cómo se le buscaba trabajo en la empresa y tal. Bueno, porque es la concepción de quien defiende al empresario y no al ser humano. Entonces, si usted defiende los intereses del empresario, usted lo que necesita es arrimarle bastante carne de mano de obra, pues no, barata, para que produzca más el empresario. Ustedes saben que en la óptica del capitalismo, el desarrollo lo provee la empresa privada. Si se desarrolla la empresa, supuestamente desarrollaría así la economía de una sociedad, lo cual es completamente falso. Se desarrolla el rico y ya está, y después que vea a ver cómo hace la gente en la sociedad. Ese es el planteamiento de ellos. En todo caso, hoy hay una feliz coincidencia en nuestro país, que es que frente a esa repugnante disposición a defender al capital privado que tiene la derecha, en particular su candidato doblemente derrotado, Capriles Radonsky, ahora asesino del país, bueno, hay una marcha en la que va a estar por primera vez en toda nuestra historia marchando un presidente que cuenta con el respaldo mayoritario de la población y con ello la mayoría de los trabajadores, que es también un trabajador, que es un hombre que viene del sector obrero. Y eso es sumamente importante, es un hecho histórico. Ahí va a estar marchando un trabajador más. Y eso es algo valiosísimo, porque hay un sentido de pertenencia, un sentido de correspondencia con la clase que defiende, pues por supuesto, la aspiración del mejor porvenir para todas y todos, pero además a partir de una noción de justicia y de igualdad social. El trabajador cuando marcha en el mundo, marcha es en función de esa reivindicación de la justicia y la igualdad social. Pero entonces usted ve, en contraste, lo que sucede en el mundo, y uno no puede sino de verdad lamentarse, dolerse de lo que sucede, cómo se está viniendo abajo en el mundo capitalista, ese mismo mundo capitalista que defiende Capriles Radonsky y la gente de la derecha, cómo se viene abajo la posibilidad del trabajador en el mundo. Hoy inicia la celebración de hoy, por ejemplo, en Grecia, del Día del Trabajador, se inicia con una huelga general. Y una huelga que usted dirá, bueno, pero otra vez una huelga ya. Entonces, esa es parte de la trampa del modelo de democracia burguesa, que la gente se vaya acostumbrando, incluso termine regocijándose por el fenómeno de la exclusión, el hambre, la miseria que se genera en el mundo capitalista. Y entonces a través de los medios solo se está vendiendo siempre la fábula de el bienestar supuesto en el capitalismo a través de todo el contenido mediático, y la gente se siente feliz viendo los programas donde están los ricos y cómo la gente tiene yates y avionetas. Entonces es una cosa maravillosa, y la gente en su casa pasando hambre se siente de alguna manera feliz. Ese es el mecanismo perverso de dominación cultural de los sectores hegemónicos de la sociedad. Entonces ya, por ejemplo, yo estoy diciendo esto de el desempleo en España, por ejemplo, que ya supera la cota, el nivel de los 6,5 millones de personas que están sin trabajo. Se coloca la tasa al 27.16% según la encuesta de población activa de España, más alto de toda la historia de los niveles de desempleo en esa nación. Se supone que España, que es el reino de España, porque ustedes saben que allá es una monarquía y allá nadie está cuestionando ni revisando en modo alguno que qué obscenidad es esa de que haya un rey y que tenga todos los palacios que tienen allá, la familia real y todo eso, no lo está cuestionando nadie. Imagínense usted ese disparate. Ayer, por cierto, que entonces hay un rey nuevo en Holanda y que tiene una esposa argentina. Ahora tenemos en Argentina, fíjense ustedes, un papa y una reina. Y una reina de verdad, es el rey más joven de toda la comunidad europea. Ahí en Holanda tienen un rey que el tipo apartó a la mamá, debe haberla estado fastidiando día y noche, mamá, ya está vieja, quítate de ahí, no sé qué tal. Quitaron a la viejita y entonces el tipo se encaramó. Pero uno ve esa sociedad y ve esa gente cómo salen a regocijarse de que tienen un nuevo rey, que uno dice, oye, de verdad que esa gente pasa trabajo y medio, pero también es que no se ayudan. ¿Cómo va a creer una sociedad que va a avanzar teniendo un rey? Y entonces la mujer le hereda al hijo el reinado, ahí nadie lo eligió. Esa es la democracia, pues, como esta gente la concibe. Y allá es normal que haya estos niveles de desempleo. La tasa del desempleo escaló al cierre de marzo en España el 27.16%, porcentaje 1.1 punto superior al del trimestre anterior, que era 26.02, según los datos de la encuesta de población activa que presentaran ayer el jueves. La tasa de paro, al como lo llaman ellos al desempleo, alcanza su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, los datos solo abarcan hasta 1976. En ningún trimestre desde entonces se ha registrado una tasa de desempleo tan elevada como la actual. Eso es lo único que está creciendo allá en esa democracia donde la burguesía campea, reina, pone reyes, se regocijan con eso de tener un rey y una reina. Eso es lo único que está creciendo, el desempleo. Esa es la democracia que quiere implantar esta gente a trocha y moche, a como dé lugar aquí en nuestro país. Pero, mientras tanto, aquí en Venezuela, la angustia, la queja está, por ejemplo, fíjense ustedes, en que empiezan a racionar la venta de whisky. Ustedes saben que Venezuela, desde siempre, no solo ahora, en este periodo de bonanza económica que ha traído la revolución al país, donde la gente le aumentan las cosas al precio que le dé la gana a los especuladores, la gente lo compra, se quejan, buscando que el gobierno le aumente y tal, pero la gente no dice que no va a comprar, que va a ser un boicot. Nadie ha dicho eso. En cualquier país serio se produce un boicot a los supermercados que estén aumentando los precios de manera desmedida, y entonces, bueno, se da la presión social y la gente, los dueños de las empresas que venden la comida, tienen que ver cómo hacen para bajarla. Esa es la dinámica correcta. Pero aquí no, aquí la gente sale a quejarse del gobierno, como que si el gobierno es el vendedor de las cosas, la porquería que venden en los supermercados, y sin embargo, poniéndole una red de distribución de alimentos a la orden que atiende más de 10 millones de personas, como lo hace la Revolución Bolivariana a través de Mercal, Pedeval y los abastos bicentenarios, y la gente sigue quejándose del gobierno en vez de quejarse de el Gama Express, del Gama el otro, de Central Mairense, de toda esa gente que están haciéndose pero el billete. Ustedes saben que la gente de Central Mairense tiene un banco. Han llegado a tener un banco los tipos, el Banco Plaza. Bueno, esa gente ha hecho real para tener un banco especulando, no es ninguno, no vaya a creer que esté parándose de madrugada a trabajar ni nada de eso, no señor. Esa gente bajan tempranito el abasto, le ponen ahí al precio que le da la gana a los productos, pagan a un muchacho que está todo el día poniendo, entonces no entran al abasto y ven un muchacho poniendo todas las etiquetas que le ponen a los productos todos los días cambiándose. Bueno, ese es el mecanismo de la especulación. Pero a eso nadie le pone reparo, nadie se queja, no es el gobierno que vaya y vea a ver cómo hace con Indepavi para que me le ponga el precio barato. Entonces es un problema de cultura, de la mentalidad. Y entonces ahora tenemos este problema, imagínense ustedes, la menor cantidad de marcas de la bebida escocesa es evidente en los anaqueles, estamos hablando del whisky, muchos de los cuales lucen vacíos, qué tragedia. El alerta lo dio Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Licoreros de Caracas, Asolicorca, quien informó que en Licores Mundiales estaban vendiendo solo 3 botellas de whisky por persona. Esa es la tragedia de Venezuela, ¿no? En España el desempleo va por el 29% casi. En Grecia hoy celebran el Día del Trabajador con una huelga general, porque los tipos le están anunciando que van a votar no sé cuántos miles de empleados más, como lo hacen todos los meses, de la administración pública. Entonces se están quedando sin empleados. Eso es un país que no tiene ya gente trabajando, de tanto que han ido votando. Y aquí el problema es que están vendiendo apenas 3 botellas de whisky por persona, dice el señor este Carlos Salazar. Última noticia confirmó que esto es así, y en la cadena Excelsior Gama también están limitando la venta a 6 botellas por persona. Por esta pobrecito este país, de verdad, esto se lo llevo que lo trajo. Entonces el problema que tenemos aquí es que tenemos solo en el Gama, que vende más caro, están limitando la venta a 6. ¿Cuánto será entonces cuando está normal la venta? Yo no me imagino esto. Usted me perdona, yo no bebo whisky, pero no puedo dar esta información, digamos, con todo el dominio de la... Pero esto, el tipo dice, no tenemos Bucana, etiqueta negra, ni Olpardo 12 años, desde hace como un mes no nos llega, y los que nos han llegado nos traen apenas 2 o 3 cajas, cuando antes traía mensualmente hasta 12 cajas por mes. Por eso no se vende ya el de 12 años, dijo un vendedor de ahí del supermercado ese Gama. En el automercado Plaza visitado no se encontró Bucana en etiqueta negra, Olpar ni son sin especial. Usted sabe qué quiere decir eso, ¿no? Que lo escuálido arrasaron. Es una alteración que llaman del ritmo normal de venta. Es una cosa que existe, que se llama la sensibilización de stock en el ámbito mercadotécnico. Es decir, cuando hay un efecto particular que altera el curso normal del asunto, entonces, bueno, hay un cambio en las compras que se hacen. Y ellos saben eso, ellos saben, porque ellos generan compras nerviosas en la gente diciendo que no, mira, que va a caer el gobierno, tal. Entonces tú ves que apenas cualquier cosita que pasa, usted ve la cola de gente de ahí, la bomba en el este de Caracas y la bomba de gasolina, porque usted ve los escuálidos salen corriendo a echar gasolina porque va a pasar cualquier cosa. Y entonces con esto del whisky pasa eso, que los tipos se desesperaron comprando porque iba a ganar Capriles. Y entonces dejaron al país sin whisky, sino con 3 botellas por persona en la cosa del señor Carlos Salazar. Y después 6 botellas por persona apenas en el Excelsior Gama. De eso se está quedando lo de Juárez, que se le está acabando el whisky. Imagínate tú, ¿qué dirá Cabeza Caja allá en Los Juanes? Pobrecito Cabeza Caja, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con esta tragedia del Día del Trabajador. Ya volvemos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Hay un tipo, imagínense cómo estará la cosa en el capitalismo cuando el perro muerde a su amo. Hay un tipo que anda disfrazado del Hombre Araña, que robó $6,000 en Hollywood. Según información publicada en el diario Panorama, la policía de Los Ángeles busca a un individuo con un disfraz de Hombre Araña que, según denuncia de la autoridad, habría robado $6,000 de las oficinas de una empresa turística en el Boulevard Hollywood. El Hombre Araña tiene dedos pegajosos, parece que estaban diciendo. Actores callejeros allá en Hollywood se disfrazan de todos estos personajes y salen a la calle a pedir dinero a cambio de tomarse una foto con los turistas que están por ahí caminando, ¿no? Y entonces no es raro encontrarse un tipo disfrazado de alguien de esto. Este se disfrazó del Hombre Araña, pero se disfrazó para ir a robar. Así estará la tragedia por ahí en esos pobres países. Mire, déjame leer rápidamente aquí algunos mensajitos de la mensajería de texto. Son muchísimos, los agradecemos, porque hay muchísimos mensajes que nos llegan a esta hora. Nos dicen, lleve cae en el pueblo de Ortiz, una bombona de gas cuesta 20 bolívares. Buenos días, nos llega con mucha frecuencia eso de lo del cobro desmedido de la bombona de gas que hacen en algunos sitios. Hay que estar de verdad muy pendiente. Nos dice, buenos días, lleve cae, queremos denunciar a la señora de la Junta Comunal del kilómetro 2 del Junquito, Yelisa Vázquez, para que la investigue, le dan la plata para que le dé a las personas para que arreglen su casa y ella se lo da a su familia y a los allegados a ella. Habemos personas, dice ella, que se nos está cayendo las casas, nadie la denuncia porque ella dice que es malandra. Felicitaciones a los trabajadores, yo soy una vieja, no estoy con la violencia, pero esos fascistas no respetan ni mi amado comandante eterno. Capriles a la cárcel. Nos dicen, lleve cae mundial, camarada, nosotros los bolivarianos queremos paz, pero ellos quieren guerra, y se la vamos a dar pase lo que pase. Ve que la gente está rodilla en tierra. Nos dicen por aquí, lo que pasa es que te llegó picado, no sé cómo hacer para... Están hablando de traición a la patria y terrorismo que hay que aplicarle a esta gente. Alberto, tienen que poner mensajería de texto gratis, como lleve cae, en todos los programas de medios públicos, televisivos y radiales. Estamos en guerra comunicacional. Eso nos lo dice JBN de Petare. Hace un llamado a todos los extrabajadores de Polar, que esa empresa no les canceló sus prestaciones sociales por la Asamblea Nacional. Es decir, que la Asamblea habría ordenado que les pagaran sus prestaciones sociales y los tipos lo que le dieron fue un bono, una cosa así. Entonces aquí están invitando a marchar el 1 de mayo con Nicolás Maduro y exponerle este problema para que la Polar no se burle de las leyes laborales. Este caso hay que reabrirlo, señor presidente. Eso lo dice Juan Peña desde Cumaná. Dice, señor presidente Nicolás Maduro, por favor, en su largo recorrido en su autobús por toda Venezuela, hay un pueblito en el estado Sucre llamado Santa Marta, El Hoyote, carretera vieja, sector Chico Hernández, en Casanay, que necesita ayuda para sembrar en sus tierras, y también Misión Vivienda, casa bien equipada. Bueno, esto quieren todo, está bien. Bueno, ese es el pueblo reclamando su derecho. Un llamado al diputado Osvaldo Vera, el 1 de mayo, para que investiguen en la Asamblea Nacional qué pasó con el convenio de pago de los extrabajadores de la Polar, que no les pagaron sus prestaciones, sino que les regalaron 500 bolívares. Dicen que el que divide es el gobierno, y la verdad verdadera que aquí los que han dividido son los medios privados, nos lo dice Romero de la Pastora. El psicópata desatado de Radonsky cree que solo los Estados Unidos vale para Venezuela, porque él rechaza a los demás países del mundo, nos lo dice Romero desde La Pastora también. Buen día, felicitaciones a todos los trabajadores de YBKE Mundial, en especial a ti, Alberto, eso lo dice Tania Betancourt de La Pastora. Arriba Nicolás Maduro. Nos dicen que en las residencias de Altamira, en Santa Teresa del Tuy, estuvieron muchas horas sin electricidad y después de varias denuncias llegaron y se resolvió el problema. Les arreglaron el problema en la noche. Buenos días, conecten con Mérida, por favor, ya que no hay programación regular, solo música y necesitamos información. Buenos días, Alberto. Capriles, en la pasada campaña propuso que abuelos trabajaran. Eso lo dice Silverio Táchira, me está recordando porque yo no lo completé en el comentario que estaba haciendo al respecto. Y ciertamente, él propuso que los muchachos que quisieran dejar los estudios, que lo dejaran, que él buscaba después meterlos a través del INSEE a trabajar directamente en la empresa privada, favoreciendo, como decimos, a los empleadores, como él se considera, y propuso una misión segunda oportunidad, como fue que la llamó, para que la gente que ya está, más bien, buscando que se le resuelva su jubilación correctamente y que se alcancen los beneficios que ha venido dando la Revolución Bolivariana y que la gente entonces pueda ya, una vez que trabajó a lo largo de toda su vida, bueno, descansar, reposar y disfrutar de la vida en los años ya de la tercera edad, bueno, este propuso volver a ponerlo a trabajar. Así es de disparatada esta gente desde la óptica del capitalismo. Quiero hablar rápidamente de, para seguir hablando, la diferencia entre la concepción de los empleadores, como se llama Capriles, frente a las necesidades de la sociedad. La especulación de las grandes farmacéuticas en el mundo capitalista es una cosa insólita, esto que se está denunciando. Más de 100 reconocidos especialistas en la investigación del cáncer en todo el mundo acusan en un artículo a la industria farmacéutica de especular con enfermos de cáncer. Nosotros mismos lo hemos dicho modestamente desde acá hace muchísimo tiempo. El cáncer es un negocio de los más grandes que hay en el mundo capitalista, porque usted no ve que en el capitalismo hay una situación paradójica. Ellos tienen que ir a buscar la riqueza en otros países, porque en los países donde supuestamente se desarrolla el capitalismo no hay materia prima, no hay, o sea, ya no hay petróleo, no hay oro, no hay bauxita, no hay nada de los grandes recursos. Entonces ellos tienen que irlo a buscar en África, en Sudamérica, en Asia, y así cualquiera hace capitalismo robando a los demás. Entonces esa situación los lleva a que tienen que generar una cultura de la especulación con todo lo que tiene que ver con el ser humano, en este caso las enfermedades, y una enfermedad tan terrible como el cáncer. Aquí lo tenemos en Venezuela, lo hemos denunciado permanentemente. Hay gente que tiene negocio, como Nelson Bocaranda con su mujer, que tiene un negocio montado con una fundación que él dice que es para el cáncer y lo que es para meterse un billete. Y es que así es como se concibe en el ámbito de esa concepción perversa que destruye al ser humano para acumular riqueza. Entonces esta gente está denunciando, los médicos mismos están empezando a denunciar que el cáncer no avanza, la cura contra el cáncer y contra el SIDA tampoco. Esto hay que meterlo ahí, aunque no está en la nota que yo estoy leyendo. Pero fíjense que el avance del conocimiento en la humanidad, en la historia de la humanidad, fue probablemente más intenso en el siglo pasado. Bueno, porque se fueron juntando el avance del conocimiento junto con lo que generaba el avance del conocimiento, es decir, el desarrollo a la tecnología, a la ciencia, todo eso, y eso fue trayendo mayor conocimiento, pero en un momento determinado se frenó, que deje particularmente en la búsqueda de la solución a el padecimiento del SIDA y del cáncer. Entonces se han dado cuenta que eso no avanza en el capitalismo, eso está estancado. Entonces todo el que se enferma de eso sabe que se va a morir, porque salvo un milagro y un esfuerzo gigantesco que haga desde todo punto de vista y con la medicina naturista y todo aquello, es cuando pudiera eventualmente. Pero la gente está como resignada con esas enfermedades. Y es que, como lo están denunciando esta gente, son unos grandes negociados. Son más de 100 reconocidos especialistas en la investigación del cáncer de todo el mundo que están acusando a los grandes laboratorios de que se está especulando con eso. Dicen en este artículo que es publicado en la revista Blood, Sangre, fíjense ustedes, se llama. Son especialistas en la lucha contra el cáncer de sangre como la leucemia, cuyos pacientes han respondido de manera positiva a los medicamentos contra esa enfermedad. Afirman que entiende que las compañías farmacéuticas deben obtener beneficios, pero añaden que estos deberían estar más en consonancia con el dinero invertido. Asimismo, insisten en que la industria no debería aprovecharse de personas con graves problemas de salud. Uno de los medicamentos más famosos de los desarrollados en la última década es el imatinib, conocido popularmente con su nombre de fabricante Glivec, que ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Cuando Glivec salió al mercado en 2001, costaba unos $28,000 por paciente ahí en el Reino Unido, pero el precio se ha elevado hasta unos $32,500, mientras que en Estados Unidos el precio se ha disparado de $30,000 a $90,000, pese a que todos los gastos de investigación se recuperaron en 2 años. Ustedes saben que yo dice que esas medicinas son muy caras porque hay que invertir muchísimo en investigación científica para obtener entonces un mejor medicamento cada vez. Bueno, aquí están los tipos diciendo que ya eso se pagó hace años, eso en la investigación, pero ellos siguen allá arriba. Ustedes se acuerdan, yo se lo he dado aquí como ejemplo con el viaducto de la autopista Caracas La Guaira. Ustedes recuerdan que todos los taxistas de allá del aeropuerto aumentaron como 5 veces el costo de la carrerita para el aeropuerto, porque bueno, no había que meterse por la trocha, y entonces eso era, le gastaba los cauchos, y había que agarrar la carretera vieja y le gastaba más caucho. Disparate, pues eso es mentira. Entonces resulta que los tipos aumentaron 3 y 4 veces el costo de la carrerita, pero cuando estaba el viaducto hecho, ninguno bajó, todos se quedaron allá arriba. Así es el capitalismo, y eso es lo que están denunciando esta gente con la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a ver el contraste con un modelo como el modelo socialista, humanista, que se promueve en Venezuela, bueno, que aquí los medicamentos para el cáncer, que se llaman de alto costo, se regalan, así como me lo está oyendo, se regalan. Puede ser que un día, como se regalan, no haya, porque hay demanda de eso, y entonces es entregada a la gente. Entonces la gente dice, no, pero es que yo estaba buscando la medicina y no está. Bueno, porque la están regalando. Usted lleva el récipe, se ve el informe médico, etcétera. Hay un programa completo con todo esto. Pero ese programa de medicamentos de alto costo atiende a 788,000 personas en el país. Los que están ahí, cuando viene una elección, que sacan la cuenta de que no me han dado el apartamento, entonces esto quiere decir que el socialismo no sirve, entonces voy a votar por Capriles, que saque esta cuenta. No es el apartamento suyo nada más lo que significa el bienestar, el desarrollo del bienestar en un país. Esto es más importante que su apartamento, usted lo puede tener por seguro. Es más importante que 10,000 apartamentos, que además de que son gratis, es que no es el costo de un apartamento, no es el beneficio de un apartamento lo que resuelve la vida. Es esto lo que determina la diferencia entre un modelo perverso como el capitalista, que, como lo denuncian los propios médicos, están explotando a la gente en el extremo de su enfermedad, cobrando lo que les viene en gana, cifras exorbitantes por medicamentos que debieran regalar a la población para salvar la vida, porque esa es la misión del ser humano con el prójimo, buscar salvarle la vida si hay esa posibilidad a la gente. Ah, no, pero es que como allá es un negocio, allá esto está visto como un programa, que aquí esto sería destruido en menos de 5 minutos si aquí gobernara alguien que representara el modelo capitalista como lo representa Capriles. Por eso ellos salen a incendiar los CDI, porque el CDI es el mayor enemigo para la gente de la derecha, para la óptica de la gente de la derecha, ese es el mayor enemigo. Por eso ellos están empecinados en que haya un estallido social, porque no pueden ganar por la vía electoral, ya lo saben que no van a ganar jamás, porque ya no tiene regresión este proceso revolucionario. Y sucede lo que sucede ayer en la asamblea, que los tipos llegaron ultra preparados para desatar una conmoción ahí, que eso abarcara la noticia mundial, y entonces quedaran ellos como que son los tipos que han sido, por cierto, que el chichón ese que le ocasionaron a Julio Borges, ese chichón están poniéndolo como la gran alarma, porque no, el que salió herido fue el de la oposición. No, primero que el que salió herido de la oposición, ese chichón que tuvo este, que se chorreó ahí un poco de povidine para hacer el drama más completo en la televisión, que es lo que ellos hacen, ellos no van por una clínica, ni mucho menos por un CDI, ellos se van para Globovisión. Y entonces resulta que ese aparece en clara evidencia en todos los videos que pasaron anoche ahí en la villa, que el cipotazo se lo da es el tipo que le tira la silla en la cabeza de su misma bancada, porque además el tipo no tenía fuerza, y en vez de lanzarlo bien duro, le cayó él mismo enfrente, y le cayó fue a este sujeto, a Julio Borges. Pero eso, ¿por qué se produce? ¿por qué estaban tan montados como quedó en evidencia en todas las fotografías, en todos los preparativos que se fueron haciendo, incluso el mismo Julio Borges sacando todos los implementos con los que iban a desatar esa guerra que montaron ayer en la asamblea para hacer la noticia en el mundo entero, frente a su imposibilidad de movilizar a nadie hoy día del trabajador? Bueno, porque ellos necesitan buscar un estallido social. El plan de ellos tiene contemplado a la urgencia de que haya un estallido social, porque no pueden ganar elecciones. Y si llegara algún día a aproximarse al triunfo en las elecciones, tampoco es que ganaron, porque no es que se van a quedar cruzados de brazos los chavistas el día negado, remoto, hipotético, en que esta gente llegara a ganar una elección. Ahí estaría un país completo con una clara conciencia del compromiso histórico que tiene con la revolución bolivariana. Eso es lo que está denunciándose en este momento. El plan articulado desde todo punto de vista, en el que se incluye lo que ayer dijo el vicepresidente Arreaza y el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. La invisibilización sistematizada que hay en los medios respecto del tema importantísimo de quién está atizando la violencia en nuestra sociedad en este momento. Eso está ahorita en el tapete y está sucediendo y está en curso, porque hay un empeño en ir contra la democracia por parte de esta gente. Vámonos todos a la marcha del trabajador, vamos a marchar con el presidente Maduro, el presidente de los trabajadores, el presidente trabajador, el hombre que nos está representando como venezolanas y venezolanos, como nunca antes ha representado a nadie en la historia de los trabajadores. Allí está un hombre de nuestra clase. Vamos todos a este gran compromiso histórico el día de hoy. Un saludo, hasta una próxima oportunidad. Chao. De Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos.